Gabón, Tango y Torreac. Esto es el 28 encendido. Sintonizas Irola y Ratia. El 107.5 de la FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Caixa! Bueno, el 28 encendido vuelve tras unas semanitas de parón por diversas causas. Sí, se nos han encadenado los... Cosas de la vida. Eso. Bueno, pero esta vez volvemos con musicón y un sello emblemático como fue Stax. Sí, además del que, bueno, hemos hablado mucho y sus artistas suenan a menudo, ¿no?, en nuestros programas. Joder, fíjate, nombres tan clásicos ya como Otis Redding o Sam and Dave. Así, bueno, mira, de Otis Redding vamos a escuchar Sam and Dave, ¿no? Pero otra vez será sí, porque la historia de las Stax es muy dilatada. Es muy dilatada. Saldrá un gran amigo del programa como Rufus Thomas, en fin. Oh, y Carla Thomas también, su hija. Sí. Y bueno, esos duetos tremendos. Y vamos a hablar inicialmente, básicamente, del origen, porque esta es una historia muy larga y bueno, pues hemos pensado que este programa, pues un poco hablar del origen y luego ya, pues ya amenazamos con más partes. Sí, lo que es la base, la historia de la Stax, que bueno, en otros 28 pues ya hablaremos de su época con David Porter, con Isaac Hayes, etcétera, que es que hay mucho bacalao que cortar ahí. Pues sí, pues nada, el Soul de Memphis, hoy en el 28, encendido. Pues comenzamos el 28 encendido de esta semana con The Del Ríos, un grupo vocal oriundo de Memphis y que comenzó su carrera discográfica en 1956 en el sello Meteor y la acabaría en las Stax. Fue una de las primeras referencias de ese sello, oriundos de Memphis, como decíamos, como el sello Stax, ¿no? Pues nada, escuchamos The Del Ríos, There Is a Love. There's a love. There's a love in my heart for you. Keeps on burning, oh so true. Tell me, darling, what can I do? Don't you know I'm in love with you? Hey. Every time I see you smile, I keep hoping in a little while. Maybe you love me, maybe tomorrow. No more heartaches, trouble and sorrow. I can't even go to sleep at night. I keep wondering if you're alright. Tell me, darling, what will our future be? There's a love in my heart for you. Keeps on burning. Keeps on burning, oh so true. Tell me, darling, what can I do? Don't you know I'm in love with you? Glad to give to you for as long as I live. Bueno, pues estos singles de la primera época de la Stax, ese sello emblemático de Memphis, dedicado al soul, al rhythm and blues, aunque sus orígenes le dieron a todos los palos, y también diría que es un ejemplo de convivencia y de integración racial también. Sí, sí, además me acuerdo que yo creo que el primer programa que hicimos del 28 fue precisamente era dedicado a Booker T y los MGs, pero hablamos mucho también de cómo nació el sello Stax. Claro. Bueno, es que hay que decir también que, bueno, pues que es un estado del sur, que es la época de la segregación racial así, bueno, institucionalizada, ¿no? Sí. Está claro que sigue, ¿no? Pero... Y donde estaban ya apareciendo formas de resistencia civil, ¿no? Sí, y bueno, pues ahí se dio una amalgama de esto. No quiere decir que en otros sitios como la Motown y así no hubiese también, pues, blanquitos que estaban ahí tocando también. Fíjate, Dennis Coffey, esos guitarrazos. Eso es, ¿no? En la Motown. Increíble. Pero bueno, eran pues vamos, el sello del norte con sus características, los de Detroit y los de Memphis, ¿no? Pues sí. Bueno, otra de esas referencias de la primera etapa de las Stax, Wendy y René, vamos a escuchar un tema de 1964, Barbecue. Bueno, pues la historia de las Stax comienza con Jim Stewart, y que tiene la ocurrencia de, a mediados de los 50, pues ponerse a grabar sus historias. Este, más que nada, pues de country, rockabilly, ese tipo de música, ¿verdad? Bueno, que él había sido un aficionado, músico aficionado, así, que en sus ratos libres, porque este tío trabajaba en un banco de contable, y en sus ratos libres pues tocaba el violín con grupos de country. Y, básicamente, bueno, sí. Pues le dio por ahí a grabar en el año 57, es cuando comienza. Disco Satélite. Claro, hay que tener en cuenta que ese sería su primer proyecto, Discos Satellite Records, pero que la tecnología era mucho más cara. Sí. Y era difícil también a nivel de local y demás. Sí. Necesitas un sitio amplio, un equipo carísimo. Sí, que, vamos, bueno, no, ahí, no era una cosa fácil. Ahí también le ayudó, está mucho el papel de su hermana, ¿eh? Sí, este Laxton, que es, bueno, pues sería su apoyo tanto financiero como también de gestión. Fíjate que hipotecó su casa. O sea, para pillar equipo y eso. Y, para conseguir un grabador. Y un grabador y eso, o sea. Los famosos Ampex. Eso es, era en concreto, sí, un Ampex. Ampex 350. Era, era lo que se usaba. El Ampex 350. Que eran Ampex, eran como grabadores de bobina mono ahí de... Bueno, una sí, cosa... Sí, sí, sí, vamos, cotizadísima ahí el día. Sí, hipotecar la casa donde vivía su familia, o sea, que no era solo la suya, vamos. Pues... Pues sí, bueno, porque sí, esta era una mujer que tenía una heladería y tal, se ganaba la vida así, ¿no? Sí, es muy interesante, la verdad. Digamos, madre de familia que se embarcó aquí en este proyecto. Es un personaje, muy interesante, la verdad. Hombre, pues cambiaría la cultura popular, sí, final, ¿no? Sí, verdaderamente. No conoce a Otis Redd ni gente así. Bueno, pues vamos a escuchar otro de los grupos vocales que grabaron en la Stax o en Satellite Records, en sus orígenes. Un grupo vocal formado por las hermanas Sánchez en el Bronx, en Nueva York, pero que gracias al Atlantic pues acabarían ahí en la Stax. Es decir, que Stax y Atlantic tuvieron mucho trato, sí, mucha colaboración y tal. Hombre, hasta el punto de que pues, en una tienda la mayor parte de los discos de la Stax que vais a encontrar te lo vas a encontrar con el sello Atlantic. Sí, está claro. Pues nada, ellas eran las hermanas Sánchez, más conocidas por Detonettes. Y este No Tears. No, no tears. You said that you love me and that we'll never part. But now that you've gone, you have really broke my heart. No tears. No tears. Bueno, hasta ahora hemos escuchado todo grupos vocales, pero bueno, oímos que la banda está detrás. Y es que, como todos los sellos, la Stax tenía su grupo de... Sí, su banda de la casa. Banda de la casa. Que eran sus músicos de estudio y de conciertos también. Eso es. La formación más famosa, pues bajo el nombre de Booker T and the MGs. Sí. Pero bueno, tuvieron muchísimas encarnaciones anteriores. Sí. Una de ellas fue The Triumph. Vamos a escuchar un tema que grabaron en 1961. Se titula Burnt Biscuits. We'll be right back. Por cierto, que el nombre de Stax viene de la unión, el acrónimo de los dos apellidos de los dos hermanos, ¿no? Uno era Stuart. Eso es. Y Estelle Axton. La hermana Axton. Que había cambiado su apellido por el de su marido Axton, ¿no? Entonces al juntar, pues eso, Stuart y Axton, pues Stax. Sí, pero bueno, sin más. Decir que además que hubo un momento que legalmente no tuvieron más remedio que hacerlo. Sí, es que había otra empresa que se llamaba Satellite también. Entonces, exacto, tío. Hubo que cambiar el nombre del sello. Pues ya ves, los derechos de imagen y toda esa historia, ¿no? Bueno, pues además es un país que está... Lo de llevar juicio a cualquiera, bueno, es la orden del día, ¿no? No, y sobre todo el tema de los derechos de autor. Normalmente empresarios americanos siempre dicen que en el Estado español no se puede invertir porque hay demasiada piratería. Tiene una legislación muy laxa. Dicen que aquí no hay derecho, que hay tanta piratería y que no merece la pena invertir. Eso dicen muchos, ¿eh? En fin, pues cosas. Seguimos con la historia de Stax y, claro, la historia de un sello es la historia de sus productores también, ¿no? Sí. Y en esta primera época sería Chips Moman, sí, un estupendo guitarrista también, que aparece como guitarrista en un montón de singles época. Y además se puede decir que, bueno, que Chips Moman fue el que ya le dio el giro de Rhythm & Blues al sello. Sí, porque era el que más animaba a estos dos hermanos a que orientasen todo el repertorio del sello al Rhythm and Blues. Que ahí había nicho y que había mucho, en fin. Sí, aparte que era lo que a él iba. No, aparte de eso, que era lo que a él le gustaba. Y en fin, pues hubo la suerte de que encontraron esa orientación. Efectivamente, pues bueno, vamos a escuchar el primer grupo que grabaron así, lo que es... Los Beltons. Los Beltons, los hermanos Jim Stewart, Estelle Axton y Chips Moman. Pues bueno, le darían la oportunidad a los Beltons y este Full in Love. Bueno, pues seguimos aquí en el 28 encendido en Irola Ratia, el 107.5 de la FM, recordando estos singles de la Stax, sí, ese legendario sello de Soul Rhythm and Blues de Memphis, Tennessee. Pues sí, y nada, pues hemos dejado la historia, pues cuando en el 59 ya han editado con los Beltons Full in Love, y es cuando Stuart, pues mientras lo está produciendo, pues en Memphis le conoce a un disc jockey de Rhythm and Blues muy reconocido como era Rufus Thomas, que además era cantante en sus ratos libres y además un gran amigo de este programa. Sí, nos gusta mucho Rufus Thomas, hemos tenido la oportunidad de verle además. Sí. Ahora ya, pues, además cada uno en un concierto distinto y en un sitio distinto. Sí, pero vamos, una gozada. Rufus Thomas en esta época era DJ en una radio llamada WDIA, que era una radio exclusivamente de música afroamericana, con personal afroamericano, con todo, porque sí, en el sur era así. Era así, estaba segregado. Estaba segregado y entonces eso, pero bueno, pues a la Stax no le importaba, a Satellite Records o Stax no le, eso le importaba un pimiento. Eso ya hablamos, me acuerdo, en aquel programa que hicimos de Booker T y los MGs, de que fue un poco aquello de abrirse, digamos, pues eso, tanto los blancos como los negros en torno a la música afroamericana. Sí, y Rufus Thomas además, que era muy buen fichaje, al margen de todo, porque era toda una personalidad. Era un tío muy famoso. Sí, tenía mucho carisma. Mucho carisma, porque además era, siempre fue bastante ganso. Sí. Un gran comediante. Tiene muchísimos temas que tienen mucha coña, la verdad. Sí, eso ya hemos hablado siempre. Su obsesión con los pollos y las cosas. Sí, y bueno, cuando le veías ahí que salía con unos modelitos también. El carisma de un bodily tendría, digo yo. Sí, algo así. El soul, sí, pero un carisma, pues sí, una personalidad. Un bodily más soulero. Eso es. En cuanto a carisma, vamos. Y decir que Rufus Thomas también grabó para Sun Records, otro sello emblemático. Que habría que hablar también. Hoy estamos con las Stax. Pero bueno, decir que los dos tuvimos suerte de verlo muy mayor y cómo se mantenía el hombre, tío. Es un concierto que no olvidaré nunca. Ni yo le vi 10. Fíjate, yo le vi igual 10 años después de que le vieras tú. Sí, y era todavía una fiera. Sí, yo le vi allá por el 92 o así, yo creo. 92, yo le vi por el 97. Ah, pues no, más o menos. Muy bien, en cualquier caso. Sí. Bueno, sí. Pues nada, vamos a escuchar. No era para dar envidia, Una de las viejas grabaciones de Rufus Thomas, Can't Ever Let You Go. Bueno, pues la sede de Satellite Records, después Stax, estaba en una localidad llamada Brunswick. En Tennessee, sí. Que, bueno, pues que estaba cerca de Memphis, pero... Sí, bueno, ellos empezaron en Memphis, pero luego la movieron para allá. Y claro, ahora llegamos al tiempo que vuelven a Memphis otra vez. Por temas de alquiler. Y pues ahorrarse unas pelas, se habían ido allí. Luego deciden volver, pero claro, no les cuadra mucho y van a un sitio... más bien humilde, que era de un barrio de mayoría afroamericana donde cogen un cine. Sí, un antiguo cine. Un antiguo cine. ¿Qué pasaba? Que claro, la gente tenía curiosidad porque un estudio de grabación y así, pues tampoco es una cosa que veas todos los días. No. Entonces empezó a acercar gente. Sí, y claro, eso era un montón de propuestas de nuevos proyectos y tal. Claro, además, y se nutrían. Sí, además es que yo creo que es por la sobre todo la tienda de, vamos a llamarla Estela. Al final la especulación inmobiliaria, pues en cierta forma, benefició un poquito a las tax. Sí, sí, sí. ¿Qué cosas? No, pero vamos, que sí es verdad que además Estela tenía la tienda donde ponía música y la gente daba sus opiniones. Era muy curioso aquello. Habían puesto lo que es en el cine, el estudio de grabación, y luego en la tienda de chuches, digamos, eso es, pues estaban los discos. Eso es. Y las ventas de los discos pues les daban más o menos unas pistas sobre los gustos del público. Claro. Y en función de eso, pues hacían una tirada más grande de esto, una tirada sí, más. Sí, sí, sí, estuvo bien. O sea, que fue una cosa que igual salió pues inesperada, pero que... La cosa es que, mira, hay gente que dice que el estudio en sí, donde se grababa, era el patio de butacas. Sí. Y el patio de butacas tenía cierta inclinación. Sí, sí, sí, sí. Por lo que la acústica del local era un poquito curiosa, pues, sí. Y de ahí el sonido especial de estos singles de las Stax. Yo no sé, la verdad. Hombre, no tengo el oído tan fino. Pues no, yo tampoco, ¿no? Puede que haya mucha leyenda urbana o no. En cualquier caso, no estuvimos allí, lo cual es una pena. Bueno, pues entonces vamos a escuchar uno de los singles que se grabó ahí en ese patio. Volvemos a escuchar a Wendy René y este Young Man, el año 64. Bueno, pues seguimos con la historia de la Stax y uno de sus primeros singles con Carla y Rufus. Sí. Carla y Rufus Tomás, que eran padre e hija. Padre e hija, y que bueno, pues es un van a ser una constante a lo largo del sello, vamos, por lo menos por los años 60 hasta los 70 hicieron cosas terribles. Este single es de 1960 y fue un disco que vendió 15.000 copias en Memphis, que para ser la escena de... No es moco de pavo. Para ser en la escena de rhythm and blues más exigente, digamos. Y en 1960. Y en el 60, que era justo pues cuando ya habían establecido la política del sello, ¿no? Y habían hecho a carburar, ¿no? Eso es. Lo más importante, que este es el single que hace que la Stax entre en contacto con Jerry Bessler del Atlantic. Eso es. Y que se distribuya allá a nivel de todo el país. Eso es, que lo cual, pues bueno, estamos hablando ya de muchos, pues un montón de población, vamos. Efectivamente. Pues nada, vamos a escuchar este Cause I Love You de Carla y Rufus. Pues se puede decir que cada ciudad tenía su sonido peculiar en cuanto a rhythm and blues, ¿no? Y esta era la versión sureña, Memphis, y luego teníamos, pues, digamos que el soul, básicamente todo el bacalao se lo partieron entre el norte y el sur al norte de Detroit y el sur Memphis. Y ahí quedaba Filadelfia. Hombre, y también estaba Chicago. Nueva Orleans. Pero bueno, que digamos, a nivel comercial y todo el rollo, pues como se comieron todo el bacalao entre ellos. Incluso Miami, aunque Miami y Filadelfia igual son más setenteros un poco cuando llegan a su cumbre de popularidad. Pero vamos, que si hablamos de los años 60, de qué sellos eran los que comían mayor mercado y tenían más artistas, pues al final habían sido los de Memphis y los de Detroit. Sí, los más famosos, la Stax y la Motown. O sea, las dos industrias, digamos, del soul más... Sí, más potentes. Y qué diferencia de sonido, ¿eh? Sí, y sin embargo todo basado en el rhythm and blues. Sí, es muy bonito eso. Qué forma de hacer distinto sonido y tal, pero siempre en las mismas raíces, ¿no? Sí, pues hoy Stax, soul sureño aquí en el 28 encendido. Y hablaremos algún día de los Funky Brothers de la Motown, ¿no? Lo hemos hecho varias veces, pero bueno, sí, un programa monográfico, entero, no les vendría mal, ¿verdad? No, estaría bien. Sí, lo íbamos a pasar muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de Carla Thomas, uno de los primeros éxitos también. Sí, el G-Wiz. G-Wiz, número 5, listas de rhythm and blues, número 10, listas de pop. Sí, que eso ya era una hazaña en la época. Efectivamente, G-Wiz de Carla Thomas. Hi. Bueno, pues Stax, que ya contaba con el apoyo del Atlantic, fundamental, sí, también para darse a conocer. Pues para el tema de la promoción y la distribución y todo, fundamental. Claro, un alcance pues nacional, ¿no? Nacional de Estados Unidos, que estamos hablando, pues eso, de una población muy grande y de un territorio enorme, ¿no? Sí. Un mercado también muy grande. Un mercado potencial increíble en una música que estaba emergiendo. Sí. Que se estaba gestando. Como música popular y de consumo. Sí, que apuntaba de que iba a mover un montón de pasta. Sí, sí. En fin. Realmente. Bueno, los vocalistas y, como decíamos antes, siempre los músicos. Sí. Nombres como Steve Cropper o Donald Lagdan. Sí. Que ya son leyendas del soul y tal. Pues sí, sí, sí, sí. Ahí sí estaban. Con Booker T and the MGs, y que, bueno, todo el mundo con los Blues Brothers les ha... Sí, aquí, ¿no? Aquí, sí, joder, además es que aquí en Euskal Herria han venido varias veces cantando, más Eddie, sí, Floyd, otro, con Eddie Floyd, otro, sí, sí, otra, sí, leyenda del... Tú fuiste, yo no. Yo estuve, les vi en Vergara, luego les vi aquí en La Casilla, y luego no sé si les vi en algunas fiestas. Yo les he visto tres veces. Pues fíjate, Steve Cropper, que es un tío que... Bueno, le ha oído yo creo que la mitad del planeta. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues mira, ahí anda, moviéndose por todos lados. Sí. Siguiendo, sí, ahí, sí, en la carretera. Sí. Y bueno, y el teclista le vimos hace poco. Booker T. Booker T. Jones. Sí. Sí, bueno, pues sí, hace poco ha estado aquí en Bilbao y bueno... Bueno, un concepto discreto porque se lo hizo muy a su aire, pero bueno, tocó algo de Booker T y los MGs, que ya simplemente verle tocar cosas de Booker T y los MGs en algún momento, pues ya te mereció la pena. En conjunto, una pena de repertorio. Una pena de repertorio. Pasa que cuando tocaba lo que nos gustaba, pues... Ahora sí, sí, que fue un concierto de 2 horas, ¿eh? Pues sí. Vamos a escuchar, no a Booker T and MGs... No, pero los Marquis, ¿no? Sino a los Marquis, que digamos que es una encarnación previa. Sí, antes se llamaban los Royal Spades. Sí, fueron así, cambiando de nombre o alternando nombres, sí, de un single a otro. Vamos a escuchar un single que llegaría al número 3 en las listas. Cosa extraordinaria para temas instrumentales. Hoy en día es sí, rarísimo, sí, sí, eso, ¿no? Bueno, en fin. Los Marquis y este Last Night. We'll be right back. Bueno, pues esos grupos instrumentales que le daban el toque, el carácter al sello, como pasaba en la Motown. Bueno, además yo creo que esta canción todo el mundo la habrá escuchado alguna vez, aunque solamente sea en spots publicitarios. Sí. Pero, digamos, joder, y fíjate, pues siendo así, además un instrumental que llega al número 3 en las listas generales. Sí, no es cualquier cosa, desde luego. Sobre todo en 1961. Pues sí. Vamos a escuchar otro single de 1961 y esta vez de Los Chips, que era el grupo vocal que acompañaba a Rufus Thomas y a Carla Thomas. El tema en cuestión se llama You Make Me Feel So Good. You make me feel so good. You make me feel so good. You make me feel so good. You make me feel so good. You make me feel so good. You make me feel so good. You make me feel so good. You make me feel so good. You make me feel so good. Yeah. Feel so good. Bueno, pues en Stax Records, Estelle Axton, que era la que llevaba más o menos el tema de ventas y financiero y demás, pues sí que era partidaria y daba la oportunidad de grabar a todo el mundo, que no importaba ni tus orígenes, ni si habías tenido éxitos previos. Ni si experiencia ni, te siquiera. Y esto, pero bueno, sí que la cosa dependía de las ventas que tuviera el artista en cuestión, y si no tenía ventas, pues tampoco pues no era un jardín de margarina, ni mucho menos. No, ni tampoco una ONG. No, está claro, una cosa que había que aquí vender, siempre, ¿no? Hemos dicho que los sellos discográficos normalmente no son ONGs. No, son sellos discográficos. Siempre lo hemos dejado claro en este programa. Y claro, y se rigen por las leyes del mercado cuando hablamos de este tipo de sellos discográficos, sobre todo, que son todo legendarios y que, claro, no hay que menospreciar su labor. Está claro que es una gran aportación a la cultura popular, ¿no? Pero fue lo que fue. Pero fue lo que fue. Tampoco vas aquí a hacer maravilla. A idealizar. Efectivamente. Vamos a escuchar a Prince Conley, que fue uno de los que no pasó el test este de las ventas, y no por ello era menos genial, un estupendo compositor, un gran bluesman y con un vozarrón muy bonito, la verdad. Pues bueno, esos son siempre amigos del programa, los que se quedan por el camino y son buenos. Sí, la cara Bego está muy bien. Eso siempre nos ha gustado. Bueno, pues Prince Conley y este I'm Going Home. She hold me tighter with all her might, makes me wonder why I wouldn't do right, stay away so long. Now I know just what to do. Well, I'm feeling so bad. My heart is bleeding for you. I'm gonna catch a plane about a quarter to two and make it on home to you. Well, I'm going home. No more will I roam. I'm gonna catch a plane about a quarter to two to make it on home to you. Well, I'm going home. No more will I roam. I'm gonna catch a plane about a quarter to two and make it on home to you. Well, I'm going home. Walking if I have to. Whoa, yeah. Yeah. I'm gonna catch a plane about a quarter to two and make it on home to you. Well, I'm going home, walking if I have to. Bueno, pues insistir en la importancia de los productores en el sonido de estos sellos y en especial en esta época de las tracks, la importancia de Chips Moman, sí, que sobre todo en los instrumentales, como era guitarrista también, pues aprovechaba y tacatán. Sí, metía sus... Ahí estaba y tenía un sonido muy guapo, hombre, muy característico. Eso es muy característico. Bueno, pues vamos a escuchar uno de esos temas, un tema de los Marquis, este Morning After. Bueno, pues estas bandas instrumentales que, como decíamos, definían el sonido. Chip Moman abandona Star Records y asume su rol Steve Cropper. Y, famosísimo, bueno, guitarrista, productor, compositor. No, y además allí es cuando, digamos, que ya toma orientación de sonido ese este sello, ¿no? Un momento, decir que Chip Moman abandonó Stax por un tema de... De royalties, ¿no? Sí, de derechos de autor y cosas así. Un clásico en todas estas movidas, ¿no?, de estos sellos. Debía ser unas luchas salvajes aquello, ¿eh? Bueno, yo creo que el Dallas o el Falcon Crest se quedarían cortos. Seguro, seguro. Steve Cropper junto a Booker T formaron Booker T and the MGs con Al Jackson, un tremendo batería. Sí. Batería que había grabado un montón de jazz y demás. En una primera encarnación con Lewis Steinberg al bajo, pero bueno, yo lo que destacaría de esta banda es que, bueno, muchas veces prescindían de los vientos, los metales no les hacía falta. No, porque tenían una presencia tremenda. Sí, una fuerza que tenían. Sí, instrumentales que han pasado a la historia. Vamos a escuchar Green Onions, que es el tal vez el más famoso instrumental de Booker T and the MGs. Qué pedazo de temón. Pues sí, además, bueno, volvemos Green a... Onions y Mow Onions. Sí, además, bueno, este es, bueno, lo mismo que con el tema este que hemos escuchado de los Marquis, todo el mundo lo ha escuchado alguna vez. Sí, es que es un hiperclásico. Sí. Sí, y es curioso, ¿no?, de temas instrumentales. Ojo, es que qué subestimada está la música instrumental, ¿eh? Sí, bueno, yo lo que pienso también es, fíjate, o sea, en esta época surgió y se ha convertido en un clásico, pero hoy en día podría surgir un instrumental que se convirtiese en un clásico así, de no, raíz. No, la respuesta es no rotundo, eso no vende. Sí, no sé. Muy especial tendría que ser, muy, no sé. muy vender otra cosa aparte de la música tendría que ser para que llegase a tu confiemos en generaciones venideras. Hombre, yo pienso que sí, hombre. Además, ahí siempre tenemos los músicos negros siempre están inventando. Sí. Eso hay que reconocerlo. Y siguen suerte. Inventando hoy en día. Sí, lo mismo te inventan con Commodore 64 que con un pepino de... Sí, okay. Sí. O sea, que hay que ser optimistas, vamos. Sí, vamos a escuchar no un instrumental, sino una gran voz del soul sureño que fue Barbara Stephens, un single que grabó en 1962. Ella tuvo una carrera efímera, hasta el 64 estuvo en las taxis, después lo dejó. Pero bueno, escuchamos este single, como digo, de 1962, titulado Wait a Minute, Barbara Stephens. Bueno, Barbara Stephens, que grababa esto en 1962 y en 1962 también vio la incorporación de un joven obrero de la construcción a la Stax. Sí, estamos hablando de Otis Redding. Casi nada. Sí, además llegó un poco por la puerta de atrás. Pues sí, pues lo mismo hacía de instrumentista, de cantante, que de chofer. Sí. Lo que hiciese falta con tal de estar ahí, que era su vocación y era lo que le gustaba y se notaba un montón, claro. Sí, realmente una sí. Figura... La verdad, de Otis Redding habría que hacer no uno, sino varios 28. Sí, además ha tenido su espacio, pero vamos, los iré teniendo a él y el grupo que llevaba de los Barkees. Efectivamente. Que también tuvieron su espacio y su fin. Bueno, pues una de las referencias fundamentales de la Stax sería Otis Redding. Vamos a escuchar su primera grabación para el sello, este These Arms of Mine. Arms of mine, they are lonely, lonely and feeling blue. These arms of mine, they are yearning, yearning. I'm wanting you. Bueno, pues el gran Otis Redding, que se merece muchos 28. Sí, que más, bueno, ya protagonizó, pero protagonizará más, además con su grupo, su backing band, que eran los Barkees. Efectivamente. Bueno, pero por ahora esta ha sido nuestra aproximación a los inicios de las Stax. Sí, que, bueno, queda... es un sello con muchísimo recorrido, con nombres como decimos de Isaac Hayes, que también se merecería un montón de 28. No, y que vamos a tratar mucho este sello en otros programas. Esperemos que sí. Os vamos a dejar con William Bell, que era, empezábamos con Del Ríos, el principio del 28 encendido. Bueno, pues eso fue, es integrante William Bell de Del Ríos, y recorrería lo que es toda la trayectoria, sí, hasta de el, las tags, hasta el 74. Hasta el 74, que estuve, que esto. En fin. Es pues, como un resumen de lo que fue las tags para despedirnos, digamos. Efectivamente. Pues nada, con William Bell y este Formula of Love, os dejamos hasta la semana que viene. Venga, agur. Agur. Now take a boy and a lonely girl, all alone in a lonely world. Bring them together by chance at a very special dance. And that's a formula, that's a formula, that's a formula for love. Now pretty music always help to bring a fella in on cue. And when he asks her for a dance, they feel the starting of something new. And that's a formula, that's a formula, that's a formula for love. At first they don't understand, but they know it sure is grand. That feeling that they feel when he's holding her by the hand. Now pretty soon all the dancing is through, and he'll ask to take her home. And while they're riding in the blue, he'll ask